oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole la operación técnica a los compañeros de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Pedro Otero, hincha de San Lorenzo. ¿Están contentos los hinchas de San Lorenzo? Sí, sí, estamos contentos. Estamos todos contentos hoy, los de River también. Muy bien, bueno, vamos adelante. Sí. No tan contentos como los del Chelsea, ¿cómo se llama ese conjunto? Ese conjunto, mirá yo, ese equipo. Sí. Ni tan tristes como el PSG. Así es. ¿Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, martes y sábados al mediodía, escucharnos nuevamente a través de www.laretaguardia.com.ar. Y ahora Luis nos va a ayudar a contarnos por qué otras radios salimos, nos retransmiten en directo, en diferido. ¿Qué tal? Escuchamos. Bueno, nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y después nos retransmite la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3 o radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Muy bien, hoy vamos a tener un programa con música variadita. ¿Vieron esa música que a veces a mí me queda por ahí de algunos programas? Bueno, hice un rejunte, ¿viste cómo vas juntando los rejuntes y el domingo a la noche tenés así un poquito de ravioles, un poquito de matambre, un poquito, bueno, es así como un rejuntecito que hice de varios días que había ido viendo música. Así que bueno, no sé si llegaremos a ver todos, a escuchar todos, pero vamos a intentarlo. Y vamos a tener dos entrevistas. Una con el vecino, acá de Saavedra, José Olivo, que tantas veces nos hemos comunicado con él. Porque Jorge Macri no tenía nada que hacer y dijo, esta cancha de bochas que hay ahí en el Parque Saavedra, ¿para qué? Y a la miércoles con la cancha de bochas, que era un lugar casi institucional, digamos, del barrio, porque desde que yo tengo uso de razón y que voy al Parque Saavedra, esa cancha existía. Había unos baños alrededor, después se había armado como que hacían una parrillita y hacían algún choricito, alguna cosa para los sábados, domingos al mediodía. En algún momento también se juntaban gentes de algunas peñas y había música y bailaban. La verdad, no sé qué le pasó, que levantaron así en forma como con cariño, como hacen siempre, ¿no? La cancha de bochas del Parque Saavedra, el que está ahí en Pinto, y García del Río. Y también tenemos otra entrevista, Luis, que vos tenés programada, ¿verdad? Vamos a hablar con Amanda Martín, que ella es secretaria general adjunta del gremio ADEMIS, de trabajadoras y trabajadores de enseñanza media y superior de la Ciudad de Buenos Aires, porque creo que lo habíamos comentado, ya habíamos tocado este tema un poco el año pasado, respecto a la reforma educativa que está implementando. Hablando de Jorge Macri, también no solo jode a los jubilados y jubiladas, también jode a los docentes y a los alumnos y a las alumnas Bueno, por pero a ver, estar. para jugar a las bochas no tenés que ser jubilado necesariamente. Puede ser ¿Cómo? algo que te guste ir al parque. O sea, la maldad por la maldad misma. Bueno, después charlaremos con José a ver qué es lo que pasó. También vamos a hablar con Amanda Martín para saber qué es lo que está afectando esta reforma que están implementando, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Bien. qué nos dicen. Si le parece entonces a Pedro, nos vamos a la pauta, a la pausa, lo que vos digas, y ponemos un primer tema musical. Así esperamos nuestra primera entrevista. Escuchábamos Nacida para Amar. Quien canta es alguien para mí absolutamente desconocida en su momento hasta que la conocí. Su apodo es Nina. Como Nino, ¿se acuerdan? Pero en este caso, Nina. Ana María Agusti Flores. Ella es cantante, actriz, empresaria española. Se hizo conocida en el año 89 por participar del festival este de Eurovisión, pero después siguió siendo cantante, actriz, sobre todo comedias musicales. Y hay un programa que nosotros también replicamos acá en Argentina, que es Tu cara me suena, que es donde gente conocida, actores, actrices, en fin, hacen imitaciones de otros papeles. Y hubo un muchacho que ya de entrada a mí me llamó la atención, que se llama Michael Herzog, que tampoco para mí era, es un perfecto desconocido, Michael Herzog Jr., porque supuestamente su papá también es un artista en España. Que la imitó, o sea, imagínense esta voz aguda y tan femenina, hecha por un muchacho, y bueno, y esta Nina apareció también en escena y demás. Y la verdad que hicieron un cuadro muy, muy emotivo, muy bonito, con dos voces realmente muy interesantes. Para mí, desconocidas, así que las comparto con ustedes por si les interesa conocerles tanto a Nina como a Michael Herzog Jr. O Tu cara me suena, que ya terminó en España y que yo lo veía por antena. Tenía la posibilidad de verlo a través de antena, ¿sí? Así que bueno, compartir esta música con ustedes. ¿Te gustó, Luis? Muy bien. Bueno, creo que ya tenemos en línea a nuestra entrevistada, que es Amanda Martín. Ella es profesora de historia en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es secretaria general adjunta de ADEMIS, el gremio de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza media y superior. Ella fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires también por el FITU, en el PO, en el FITU, ¿no? Pero nos interesaba charlar con ella porque justamente ayer, muy pocos medios de comunicación están tratando este tema, pero en el diario Tiempo Argentino salió una nota muy buena en cuanto a la información que está dando, respecto a la reforma educativa del PRO, de la ministra de Educación Mercedes Miguel y por supuesto Jorge Macri. Bueno, denuncian una serie de cambios que son aparentemente muy regresivos, pero vamos a escucharla a Amanda. Buenas noches, Luis Angio y Cristina Varela, te saludamos, Amanda. Buenas noches, Luis y Cristina, ¿cómo están ustedes? Bueno, preocupados por esto, porque según los datos que hay, vos nos vas a poder informar mucho mejor, pero hay cierre de escuelas, cierre de algunas materias, Cursos. cursos que se unifican, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, hay un proceso, digamos, de reforma de todos los niveles educativos, pero en particular del nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, enmarcado en el plan que se denomina Buenos Aires va, aprende, y resultado de esa aplicación, este año en 33 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, como una especie de experiencia piloto, bueno, se están viviendo toda una serie de cambios que desde nuestro punto de vista no mejoran la situación educativa, porque partimos de reconocer que efectivamente hay una crisis en materia educativa, pero decimos que esta reforma, bueno, que hace desaparecer materias o disciplinas tal cual las conocemos ahora en las escuelas secundarias y las unifica en áreas y también cambia la estructura, el régimen académico y el trabajo docente, da como resultado, por lo menos de este primer cuatrimestre, a modo de balance de las aplicaciones en estas escuelas piloto, un empeoramiento de la educación. Entonces estamos en una señal de alerta, ¿no? Porque, digamos, el resultado hasta el momento ha sido menos contenidos a enseñar en la escuela secundaria, empeoramiento de condiciones de trabajo de los profesores, incluso hubo muchos docentes cesantes como resultados de esta aplicación de la reforma. Y el telón de fondo de la aplicación, ustedes recién mencionaban algo, es que se están cerrando secciones o divisiones de escuelas secundarias, no solamente en escuelas nocturnas, sino en otros turnos, que por otro lado se complementa con una falta de cobertura de cargos, de materias, para decirlo de forma sencilla, con lo cual las chicas, los chicos de las escuelas secundarias se están quedando muchos meses sin profesor o profesora a cargo, es decir, están perdiendo contenidos, días de clase, y por el otro lado, los docentes tampoco tienen esos cargos o ese trabajo o esa continuidad laboral. Y bueno, hay escuelas emblemáticas como la que me desempeño, incluso yo como profesora, en la cual se ha visto afectada por 6 cierres de cursos, aduciendo el ministerio baja de matrícula, pero cuando uno va a ver cuáles son los problemas por los cuales los estudiantes capaz discontinúan sus estudios o se cambian a otros colegios, bueno, es resultado, entendemos nosotros, de una política educativa que se viene aplicando hace ya unos cuantos años en la ciudad de Buenos Aires y que como da como resultado, como decía anteriormente, una profundización de la crisis educativa. Entonces, nosotros también estamos preocupados, creo que el artículo que hacían referencia ustedes al comienzo, es una radiografía bastante exacta de lo que estamos atravesando y bueno, por eso hay inquietud en la comunidad educativa. Sí, vos te referís donde vos te desempeñás, la escuela Nicolás Avellaneda, ahí en el barrio de Exactamente. Palermo. Yo ya había visto hace no sé si 2 meses, un reclamo incluso de la comunidad educativa, de los padres y los alumnos también, ¿no? ¿Cómo se puede producir una fusión? En una escuela que vos tenés ahora una materia que es historia, después tenés ética, ciudadanía, ciencias sociales, y ahora la funden en una sola materia. ¿Cómo el profesor, no todos los profesores están preparados para dar todas las materias? Justamente tienen especialidades porque se han especializado en algunos en historia, otros en geografía. ¿Cómo hacen para dar materias así? Bueno, ese es un aspecto muy, muy gráfico de la situación. Es decir, quedan con mayor carga horaria dos materias troncales que vienen a ser matemática y lengua, que por otra parte son las que miden las pruebas estandarizadas. Esto tienen, digamos, una razón justamente detrás de esta reforma, son las que miden las pruebas estandarizadas. Se intensifican esas dos materias y el resto se unifica en áreas o laboratorios de los cuales algunos van a ser incluso optativos. Ustedes seguramente se van a acordar de lo que fue la reforma de 1993, conocida como Ley Federal de Educación, que la impulsó Menem a nivel nacional, y ustedes seguramente recordarán cómo fue en ese momento la liquidación de disciplinas, que todo se concentraba en áreas. Entonces, un aspecto a tener en cuenta es que efectivamente el docente a cargo no está formado en todas las disciplinas, porque las carreras universitarias justamente tienen una formación específica en una disciplina, su didáctica, su pedagogía. Este es un aspecto a tener en cuenta, o sea, vamos a tener un docente menos preparado, pero a su vez el estudiante va a recibir justamente muchos menos contenidos que no están ciclados, que no estén en correlatividades, que no están, digamos, comprendidos en una serie de programas que, digamos, se supone que van de menor a mayor complejidad, ¿no?, a lo largo de la secundaria. Cambia completamente la estructura, y yo siempre digo, para, digamos, encontrar una comparación histórica, que se parece mucho a la reforma menemista, con lo cual el resultado ya está captado. Sí. A ver, Cristina, te quería hacer una pregunta. Hola, Amanda, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy docente universitaria, pero también soy trabajadora de salud, y me preguntaba si qué pasa con los docentes, porque en los trabajadores de salud muchos renuncian y se van a lo privado porque ganan más. ¿Con los docentes también pasa esto, Amanda? Bueno, el que tiene alguna formación específica o profesión y puede irse del sistema educativo, efectivamente estamos viendo un éxodo, es una tendencia incluso internacional, hay muchas investigaciones que refuerzan este dato. Pero vos sabés que tanto en la escuela privada como en la pública el salario está regido por un único criterio, que es el que se pauta en las paritarias, ¿no?, de cada jurisdicción. Así que en este caso no tenés diferencia entre el docente de escuela privada y escuela pública. Todos estamos con un salario, digamos, claro, muy malo, ¿no? Hoy una maestra que recién se inicia, que es el cargo testigo en la ciudad de Buenos Aires, gana 726.000 pesos. No estamos hablando de un buen salario acorde a la tarea que tenemos que desempeñar, que bueno, comparado también a décadas pasadas, creo que la educación está más compleja porque atraviesa situaciones sociales y de salud mental más complejas, que no tiene recursos o equipos interdisciplinarios para, digamos, intervenir en esas situaciones. Es decir, que la educación se ha vuelto más compleja porque además la miseria social impacta y, bueno, deja fuera de la cultura y la educación a muchas franjas de la población, donde todavía la educación, o sea, el sistema de educación pública lo recibe, lo contiene, pero, digamos, hoy no le está enseñando lo que necesita para desempeñarse, para formarse y seguir sus estudios universitarios. ¿Qué estamos viviendo ahora? Y bueno, reformas que tratan de hacer una escuela más básica, ¿no?, con menos contenidos, menos exigente, si se me permite la expresión, porque se ha modificado el régimen académico, porque un mercado laboral que no necesita un trabajador relativamente calificado como en otro periodo histórico. Esta es una de las explicaciones para poder entender por qué el sistema de educación, por ejemplo, secundaria en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años ha sido reformado 3 veces al hilo. Es importante tener este dato, porque el conocimiento, la ciencia y la técnica en el transcurso de 10 años no es que cambie sustancialmente como para tener un reflejo en los programas educativos, ¿no? Esto creo que obedece más a una necesidad de un mercado laboral muy precarizado que no necesita ahora el Estado invertir muchos recursos en una escuela más o menos integral, ¿no? Entonces también es una preocupación para aquellos que pensamos que la escuela todavía tiene la función de la formación del conocimiento y de poder dotar a los estudiantes de las herramientas para analizar críticamente dónde viven, cómo se maneja el mundo y, por supuesto, para seguir estudios superiores, si así lo desea. Claro, Claro. También ustedes estaban denunciando otro caso que es en una escuela emblemática, ¿no? Que es la famosa escuela Lengüitas. Ahí puntualmente, ¿qué es lo que han modificado o que están tratando de modificar en esta prueba piloto? Claro, esa escuela junto a otras ha ingresado en estas 33 escuelas pilotos que mencionaba al comienzo y realmente el proceso que están viviendo es de una improvisación completa en los programas educativos, en cómo va a estructurarse las materias. Hay profesores que han tomado el cargo y cómo los han llenado de cargas extralaborales, han abandonado sus cargos. La experiencia que hoy estamos recogiendo las escuelas pilotos, que incluso muchos docentes están yendo a esas escuelas porque, digamos, son muchas tareas asumidas por un mismo docente que antes estaban asumidas por otros cargos que desaparecen con esta reforma, ¿no? Coordinaciones, tutorías, es decir, había toda una serie de cargos u horas de planificación, de acompañamiento de programas que con la reforma desaparecen. Por eso también lo denunciamos como una especie de ajuste presupuestario, porque todo eso se ahorra el Ministerio de Educación y ahora solo una persona va a estar a cargo de todo eso. Con lo cual seguramente la atención y la calidad educativa va a ser peor de parte de un solo profesional para atender todo lo que antes, por ejemplo, realizaban tres o cuatro personas. ¿Se entiende? Claro. Sí, claro. Y también yo, digamos, me focalizo mucho como en el trabajador, ¿no? Y también entiendo el tema del estudiante, que es lo que ustedes, yo te escucho y siento que focalizas un montón y está bien. Pero pensaba también, los docentes tienen un sistema jubilatorio, digamos, se jubilan más tempranamente que, por ejemplo, nosotros en salud. Y Sí. teniendo mucha familia docente, en mi caso, yo veía con mi familia, con los amigos y amigas de mi familia, que están todos como muy cansados, o sea, como realmente el desgaste que tiene el docente en el día a día, en la lucha del día a día, en su trabajo, llega el momento de jubilarse y es como que nadie piensa en no jubilarse. Cosa que en salud no nos pasa tanto. La gente se quiere quedar porque la jubilación es pésima, no, es por el ANSES común, no tenemos caja, no tenemos 82 móvil, no tenemos Claro. nada. Pero el docente es como realmente el desgaste que sufre el docente a lo largo de los años de trabajo, ¿no? Sí, nosotros, como bien vos señalás, tenemos lo que se denomina un régimen especial, aportamos más, digamos, durante nuestra Claro. vida activa. Algunos tienen cajas provinciales, otras han sido traspasadas, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que dependemos de ANSES, que también es un riesgo, digamos, tal como están las cosas. Y Sí. efectivamente tenemos una edad, digamos, de 57 y 60 respectivamente para mujeres y varones. Como te decía antes, tenemos un aporte mensual más alto que la jubilación, digamos, ordinaria. Y eso también, durante los años, últimos años también cambió, ¿no? Teníamos antes rectores que llegaban con larga trayectoria, que querían quedarse en el sistema Sí. educativo, y efectivamente eso ya no está sucediendo. Muy bien vos lo narrás, es lo que estamos viviendo. Mundo está como sobrecargado, superado, con muchas tareas y con muchas, digamos, repercusiones de lo social en la escuela, que bueno, están, digamos, corrido también de una específica, que es la de enseñar a otras tareas más de tipo social, en las cuales muchos docentes los exceden, se sobrecargan, no están preparados para esa tarea. Y bueno, a lo largo de toda una carrera de más de 25 años frente al curso, bueno, con estas novedades o actualizaciones para peor, ¿no? Dentro del sistema Claro, educativo, nunca son buenas noticias, la verdad. claro, hacen que, bueno, muchos colegas, yo lo vivo así, como yo tuve rectores que pedían la extensión, y yo ahora veo rectores que me dicen, ay, me quiero jubilar muy pronto porque realmente no aguanto, tengo repercusiones en mi salud, no sé cómo voy a llegar y todo ese tipo de comentarios que lo veo en los hechos, en muchos colegas con mucha trayectoria, por cierto. Bueno, Amanda, estamos hablando con Amanda Martín, secretaria general adjunta de ADEMIS, y docente allí en el Nicolás Avellaneda, linda escuela, es hermosa. Pero lo último, ¿cómo es el nexo entre ustedes como docentes, el cuerpo docente en general, con los rectores, con los supervisores, que son los que me imagino que o lo hacen porque también están convencidos de que hay que hacer esa reforma, o tienen presión del gobierno, de Miguel, de Miguel Martín, de Miguel, la ministra? ¿Y hay unidad entre los trabajadores, entre ustedes? ¿Ven esta necesidad de salir o bueno, ya está y nos van a matar a todos? Hay de todo, hay de todo. A mí me gustaría, por cierto, que haya más unidad justamente con los colegas que son rectores. Ellos están sufriendo también las presiones, hay que decirlo. Prácticamente en persona los funcionarios del ministerio visitan las escuelas para que las mismas se agreguen como escuelas en el ciclo 2026 a ser parte de la reforma. Yo te cuento que muchas escuelas emblemáticas, así como mencionas en la Avellaneda, han votado de forma casi unánime no ingresar a la reforma viendo lo que está sucediendo, y los propios funcionarios son los que, digamos, a fuerza de presiones están tratando de que prosiga este proceso, que vamos a ver, ¿eh? Creo que es una pelea abierta, no está nada dicho. Las comunidades educativas están viendo lo que está pasando en el resto de las escuelas, saben que no va a mejorar sabemos que hay que mejorar, así partimos de un punto de vista crítico, como te decía anteriormente. Creo que los rectores tienen que tener conciencia que acá nadie se salva solo, que la continuidad de la escuela pública, digamos, la mejora educativa es una pelea de conjunto. Muchos sucumben ante las presiones, y bueno, y otros seguramente están convencidos, y bueno, creo que hay una pelea abierta y bien, en eso estamos. Bueno, nos resultaba muy interesante tener que hablar este tema porque, como dije al principio, salvo muy pocos medios, como en este caso Tiempo Argentino, que sacó una muy buena nota, y a nosotros nos interesaba también desarrollarlo. Esperemos que los demás medios lo tomen, porque hasta ahora la verdad que esto está pasando desapercibido, si no es por, bueno, quizá nuestros medios, los medios alternativos que le damos importancia. Habrá otros intereses que harán que los grandes medios no lo tomen, ¿no? O como pasó en esa excepción, que no recuerdo qué canal tomó lo del Nicolás Avellaneda hace un par de meses. Así que Y bueno, lo porque vamos a también seguir. venimos de hacer muchas cosas en la escuela. Viste que la escuela tiene una tradición muy grande de unidad con los estudiantes, con las familias. Bien, Hay mucha claro. conciencia sobre lo que está pasando, y realmente fue un golpe muy grande que este año nos vinieran a cerrar seis secciones con el esfuerzo cotidiano que hacemos por mantener la tarea educativa, por acompañar las trayectorias de las pibas y de los pibes. Y bueno, Claro. creo que es una buena señal en estos tiempos, sobre todo, de que una comunidad educativa, bueno, trate de visibilizar lo que está pasando y justamente también resistir, ¿no? Porque también de eso se trata. De eso se trata. Bueno, lo vamos a seguir el tema las veces que sea necesario y ustedes vean la posibilidad de necesitar transmitir esto. Nos avisan, nos informan y nosotros les vamos a dar la difusión que corresponda, porque estamos en eso, en defender la educación pública, ¿no? Y a las trabajadoras. Resistir, yo diría, Luis. Resistir, sí, también Claramente. resistir. Bueno, Bueno. muchas gracias por la No. comunicación y la difusión de la situación educativa en la ciudad de Buenos Aires. Les agradecemos mucho. Gracias, Amanda, a Buenas vos. noches. A Chau, vos. chau. Pedro, nos vamos con alguna pauta si nos quedaba seguramente y otro tema musical. Dale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que mentir. Solo soy un impostor. Yo saliré de. La gente se emocionó. Abuela haciendo TikTok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Tiny Dan me jodió. Si yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni rapear. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up. Rafi y la disquera están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno. Salimos primero cuando buscan en Google. Y eso que venimos del culo del mundo. Y yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni rapear. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up, I think we fucked up. No hay nada que hacer. soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. I think we fucked up. Síndrome de impostor. Who the fuck even are you? Demasiada presión. Demasiada presión. Hace un mes sin dormir. Y quieren que aprendamos inglés. Oh shit. Y quieren que vayamos al gym. Cliché. Nos piden que empecemos a ahorrar. Moishe. Nos van a cancelar otra vez. ¿Y qué? ¿Y vos vas a aprender a tocar? Y un dúo, Catriel y Poco Amoroso. Algunos dirán es recontra conocido, lo recontra conozco. Yo lo descubrí en un programa español, también de Antena. Ustedes dirán, ¿cuánta televisión española que ves? La verdad que me interesa. Saben, de mi corazón, allí en la madre patria. Y yo dije, pero hablan como argentinos, porque los escuché en un programa que se llamaba El Hormiguero, se llama El Hormiguero. Y me quedé escuchándolos y diciendo, qué personajes raros estos chicos. Bueno, los escuché, los empecé a investigar un poquito. Pensé que eran hermanos. Cometí el error de no darme cuenta del nombre, del apellido muy parecido que tienen, porque uno es Catriel Guerreiro y el otro es Ulises Guerriero. O sea, son compañeros desde la escuela primaria, son amigos. Sus nombres son Catriel, por un lado, y Ulises Guerriero, su nombre artístico es Paco Amoroso. Y bueno, Paco Amoroso, Catriel Guerreiro y Catriel, este tema que escuchamos es Impostor. La verdad que es un grupo distinto, son, digamos, empezaron con Bizarrap y con algunas influencias y ayudas de Lali, de Tini, de Duki, bueno, de un montón de música que por ahí yo me siento un poquito alejada, quizás mis nietos me acerquen a este tipo de música, pero bueno, los traigo porque yo los descubrí, muchos los deben haber descubierto también mucho antes que yo y dirán, ay, pero obvio, Cristina, si son recontra conocidos. Hubo algunos premios acá en Buenos Aires que se dieron de música y ahí aparecieron. Y yo dije, mirá, acá también son conocidos. Bueno, los que quieren escucharlo, sobre todo sus letras bastante disruptivas algunas, a mi entender. Catriel y Paco Amoroso, dos argentinos que andan por el mundo haciendo música, música como a ellos les parece, ¿sí? Nada. Y creo que ya estamos con la próxima entrevista. Yo les había contado que, como siempre, nuestro amigo José Olivo, ahí acá en el Parque Saavedra, que tanto queremos los que somos de Platense y los que somos de River y los que somos de cualquier cuadro, pero que somos de Saavedra, y que me llegó una filmación de que la policía, como no tenía nada que hacer, se puso a levantar una cancha de bochas histórica. Yo soy del barrio y esa cancha estaba desde que yo era chiquita, no sé, yo no sé, con unos baños alrededor y en fin. Y bueno, dije, José, ¿pero qué está pasando en el parque? Saber, yo este fin de semana tampoco pude ir, así que no sé, José, Luis, Cristina, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristina, Luis y a toda la... Hola, ¿qué tal? Bueno, el día miércoles, a la madrugada, entre medio de la niebla, un operativo policial impresionante, vinieron y demolieron todo lo que era el centro de jubilados del Parque Saavedra y obviamente la cancha de bocha anexa a la construcción del centro de jubilados, un centro de jubilados que le habían renovado el ROAC. Todos los centros de jubilados tienen figuran en un registro de organizaciones de acción comunitarias. Este permiso o registro lo otorga el gobierno de la ciudad a través de la Junta Comunal, previo relevamiento del espacio. Bueno, hace 2 meses había sido renovado este permiso y ahora plantean que era una ocupación ilegal, que estaba usurpado por personas ajenas al centro de jubilados y no sé cuántas otras cosas más que alega Vytrotsky, que es el ministro de Espacio Público. Esto llegó al lugar, al Parque Saavedra, directamente desde el Ministerio de Espacio Público. Nosotros estamos haciendo presentaciones y acciones judiciales para pedidos de informe. Todo lo que tengamos que hacer lo estamos haciendo como organizaciones vecinales y todo, como siempre lo hemos hecho, nos organizamos, nos convocamos y empezamos a trabajar para investigar de qué se trató esto, qué es lo que pasó. El hecho ya está consumado. Nosotros lo que pedimos es que se vuelva a construir el centro de jubilados, porque el centro de jubilados funcionaba. Y es más, funcionaban actividades desde la cancha de bocha, como vos bien decías. Aparte había talleres de folclore los domingos a la tarde. Había mesas de ping-pong donde se practicaba el ping-pong. Había boxeo. Había diferentes talleres que se brindaban desde el centro de jubilados. O sea que tenía vida eso. No, y si había personas que habían usurpado, como dicen ellos, tenían que haber ido por las personas que habían usurpado, pero no demoler directamente y que desaparezca. Bueno, pero lo de las personas debe ser la excusa para demoler. Totalmente. Es la excusa. Pero no hay excusa valedera. Acá no hay nada que valga, que justifique la demolición de un centro de jubilados que hacía 50 años que estaba ahí. Perdón, 40. No, la verdad... No, 60 también, qué sé yo. Yo me acuerdo que había... No, 50 años hace que está. En la década del 80 se construyó eso, un poquito antes tal vez, los fines de los 70, entre 78 y 80. Pero a lo que vamos es que era una construcción que hacía añares, que estaba ahí, que cumplió... ¿Pero qué quieren hacer con eso ahora? ¿O hacer Nadie sabe nada. Ah. Ninguno. ¿Alguien tiene algún negocio atrás que está preparando? Bueno, eso es la teoría que manejamos algunos, por eso hemos pedido un pedido de informe en la legislatura, a ver qué es lo que nos dicen. En el mientras tanto estamos pidiendo reuniones con la Junta Comunal, si bien no es competencia de ellos lo que sucedió, pero el mantenimiento del parque es una competencia de la Junta Comunal. Entonces creo que tienen que estar conociendo qué es lo que sucedió, tienen que estar, no pueden hacerse los desentendidos, tienen que darnos explicaciones. A los vecinos, al Consejo Consultivo, a todas las organizaciones vivas del barrio, nos tienen que explicar qué es lo que pasó. Porque esto no es la primera vez, ya sabemos que el año pasado pasó en la Plaza 25 de Agosto de Villa Ortúzar, donde desmantelaron todo un centro cultural, y lo vienen haciendo en diferentes lugares. Así que muchas excusas de que porque funcionaba un centro de jubilados en un espacio público no lo pueden alegar, porque hay muchos centros de jubilados que funcionan en espacio público, y en la Comuna 12 tenemos el ejemplo de Plaza Echeverría en Villa Urquiza, en Triunvirato y Nahuel Huapi, que allí funciona un centro de jubilados y está en la plaza. Están en el espacio público. Así que no es excusa. Hay argumentos hoy que tenemos que son para rebatir en todo lo que ese video que salió del ministro de Espacio Público y que lo publicó en su red social. Si bien en estos tiempos las redes sociales están a la orden del día, creo que un ministro lo tiene que hacer de forma institucional. Si quería publicar un video, lo tenía que hacer desde la del Ministerio de Espacio Público y no desde su red personal. Bueno, pero él en ese momento no era ministro, viste que nosotros tenemos algunos personajes en los distintos gobiernos, quizá, no, pero yo yo en ese momento no era presidente, o sea, bueno, él no era ministro, debe seguir la misma línea. Exactamente, exactamente. Es muy probable que sea el argumento que van a fundamentar su decisión de publicarlo en su red privada, pero particular. Así que estos fueron los hechos, como se fueron sucediendo. Ahora vamos a ir avanzando con diferentes acciones. Obviamente que nosotros queremos que se vuelva a construir el centro de jubilados, porque por todo lo que brindaba y por la historia que tiene en el barrio y que todo lo que significa. Hoy las personas mayores no es lo mismo un centro de jubilado que está ubicado en García del Río y Conde y que se tenga que trasladar a otro que esté en Larralde y Cabildo. Tienen que caminar 8 cuadras. Quizá le quieren dar un poquito más de vuelo a la oficina del gobierno de la ciudad que tienen montada un poco más atrás, que a veces hacen gimnasia, te toman la presión. Por ahí le haría sombra, digamos, este centro de jubilados a ese espacio, porque también tendrían que tirarlo abajo. Si no quieren que haya edificaciones en los espacios verdes, eso también hay que tirarlo abajo. Mente de acuerdo. La Virgen y qué sé yo, y todo lo que está ahí, la Virgen, el coso policial. Todo lo que está en el parque. Yo creo que, me da cosita, pero yo creo que van a querer hacer un barcito, algo de eso olfateo, porque ya lo vivimos en el parque. Con la zanja, ¿te acordás de la zanja? Exacto. Las fuentes y todo lo que se les ocurre. Siempre hay un negocio detrás de estos muchachos. En cada decisión política hay un negocio para favorecer a un amigo. Entonces, sabemos lo que pasó en el Parque General Paz, donde construyeron un bar, usaron parte de la biblioteca del Museo Saavedra para construir un bar. Y es la misma gente, no hay otros. Cambian de puesto, de lugares, pero son los mismos, siempre son los mismos. José, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo estaba viendo, el gobierno dio estos argumentos. Ustedes, además, estos reclamos a nivel administrativo, la legislatura y demás. Primero, ¿han hecho alguna denuncia legal? Porque, por ejemplo, ellos aducen que habido incidentes, había habido denuncias de vecinos, ustedes son vecinos, ¿se habían enterado alguna vez que había habido denuncias sobre cosas raras que pasaban allí, por ejemplo? Además, no estaba escondido en un rinconcito, estaba en el medio del parque, eso lo ve todo el mundo todos los días, o sea... Porque si no, ya tenemos que hablar hasta de inoperancia de los funcionarios públicos que deben de pasar por ahí todos los días y no lo vieron nunca lo que pasaba. Total. Muy absurdo. Pero además, a mí me llama la atención la complicidad de los grandes medios, porque yo vengo recorriendo los medios de gráficos, por ejemplo, diarios, y todos toman el comunicado del gobierno de la ciudad repitiendo una y otra vez lo mismo. Que era un espacio que estaba ocupado con actividades que no se sabe qué eran. Bueno, en algún momento tenían que haber hecho alguna denuncia para investigar. Salen y un día se les ocurrió y meten una topadora. Y bueno, después preguntamos por la duda. Primero vamos con la topadora. Es muy loco eso. Totalmente, y eso es lo que se está denunciando. Se está denunciando el atropello, porque realmente esto es abuso de autoridad, son muchas las figuras que contempla el delito penal o el código penal para sancionar este atropello. Pero ya hemos hecho la denuncia, está el abogado trabajando con este tema, y obviamente, hay una parte administrativa y una parte en la justicia que se está trabajando. Veremos qué es lo que resolvemos. Sabemos que no es fácil ir a la justicia hoy. Sabemos cuáles son los resultados, pero bueno. Pero los vecinos de Saavedra tienen una fama de bravos. Digo yo, ¿No será que Baistrocchi no solo no es de Platense, sino le tiene bronca porque salió campeón? Ah. Y tal vez es de Tigre, pero a ver, algunos en la reunión el sábado al mediodía estuvimos reunidos varias organizaciones, varios referentes de diferentes organizaciones y planteaban el tema de que nos tienen en la mira desde que fue que el Banco Mundial decidió no financiar la Claro. zanja que iban a hacer en el Parque Saavedra. Claro. Entonces, a ver, a partir de ahí, obviamente que donde esta ni la avisaron, directamente la hicieron, porque si avisan, obviamente que se reacciona, se opera, se hacen las cosas como se tienen que hacer, y obviamente se informa a los vecinos, y los vecinos iban a rechazar que saquen esto. Claro. Independientemente de las denuncias que dicen que hubo, si hubo denuncias de, como bien dice, de que amenazaron Exacto. a vecinos, que ¿y por qué no lo fueron a buscar? Claro. Tiene que ver la propiedad y la construcción con las amenazas. No entiendo eso de, son cosas que se contradicen, Y porque hay que tener cuidado con la Casa Rosada, entonces. claro. Pero a ver, José, porque vos lo nombraste en un momento, el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria, el ROAC, me imagino que ahí alguien de carne y hueso, una persona, tiene una firma, una autorización o algo, alguien llegó con eso para tenerlo. Es más, me imagino que allí adentro habría, cuando demolieron todo, habría cosas personales de las personas que habitualmente iban allí y se las llevaron. Estaban todos los efectos, estaban, a ver, las cosas que para practicar deporte, estaban las mesas de ping-pong, estaba la bolsa con los guantes para practicar boxeo, estaban las bochas, entre paréntesis, ¿no? No, a ver, todas esas cosas, si bien dicen que están en un lugar reservado para que los jubilados los vayan y los retiren. Así como las paltas que se llevan a los pobres que venden en la esquina y no aparecen más. Exactamente, exactamente. Cuando la vas a buscar te dan más vuelta que una calesita. Te piden la legitimidad del lugar y que seas el titular de la firma del Claro. acta. No, no, no están firmadas las bochas por el presidente. Exacto. Es una locura. Esto es una locura realmente lo que sucedió y que lamentablemente estamos viviendo momentos en el que esto cierra de la única manera con estos actos, con estas acciones por parte de los gobiernos locales y nacionales. Lo vemos Sí. los miércoles cómo le están castigando a los jubilados y esto era un bálsamo para esos jubilados que necesitan contención, que necesitan estar con otros, que necesitan un abrazo y el centro de jubilados lo que hacen es contener a estas personas. Y bueno, lamentablemente es lo que sucedió y ahora hay que reparar esto. Claro, porque lo que decía Cristina de también allí que está el sector del gobierno de la ciudad, que está habilitado evidentemente, que hay actividades y demás. Yo acá en el Parque Los Andes también existe y están siempre, y hay también jubilados, personas ya de edad que van a hacer actividades, que es bueno, pero se complementaban porque podían ir a los dos lados sin ningún problema. Totalmente, totalmente. Pero, a ver, folclore no practicaban en ningún lado, no ensayaban en ningún lado, solamente ahí, Claro. solamente en el espacio se brindaba el folclore. En otros lugares de la plaza practicaban esa música que se ponen los sombreros, que se ponen las botas, que no sé ni qué cuernos son, Sí, que bueno, son los totalmente folk. foráneos a nuestra ideología y a nuestro país. No sabemos ni de dónde cuernos salen y practican eso. Y no, acá se practicaba folclore, se ensayaba folclore, se bailaba folclore. Es algo del Seguro. país, de nuestras raíces. Y aparte cada uno hace lo que va y hace la actividad que quiere, otro juega a la bocha, el otro juega a las canastas, carta, al truco. Exactamente, Son espacios exactamente. para la gente O ya. una partida de ajedrez en las mesitas que estaban alrededor. Claro. Cualquier cosa practicaban, o jugaban, o se entretenían. Lo lúdico es así, pero Claro. realmente era un espacio de contención para las personas mayores y que en este momento fue totalmente destrozado y destruido por una decisión de alguien que me parece que vive en otro lugar, que no conoce la zona, Esperemos que si están haciendo acciones judiciales, bueno, algún juez más o menos... Ojalá. Gallardo. Con criterio, claro. Y con criterio haga algo, aunque ya está, lo peor está hecho, que es tirado. Algo. La reconstrucción es el pedido que hacemos los vecinos. La reconstrucción del espacio es el pedido que estamos haciendo los vecinos. Esperemos que no nos engañen, esperemos que reconstruyan el centro de jubilados y no es que nos digan que esto va a ser el centro de jubilados y mañana tiene mesas y es un barcito, ¿viste? Porque puede pasar. Café Martínez. Totalmente. Sí. El que sea el negocio para ellos. Bueno, José, como siempre, muchas gracias. No, gracias y a usted. Y lo vamos a seguir. En un par de semanas queremos saber qué es lo que está pasando. Dale. Yo el fin de semana voy a estar por el parque, así que, bueno, veremos cómo sigue. La información que les surge a ustedes nueva en base a todas las actividades, o sea, todos los reclamos y todas las denuncias que están haciendo, lo que tengan que haya novedades avanzadas. Lo comparten. Sí. Listo. Bárbaro. Gracias, José. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno. Nos quedan muy poquitos minutos. Yo quería despedirme avisando que este jueves 17 de julio están las elecciones en el gremio de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad. Así que allí estaremos. Es única lista, una lista de unidad, donde los distintos grupos y gremios de las distintas profesiones de salud se han unido. Así que bueno, esperemos que sea un acto, un acto eleccionario feliz, que todo se desenvuelva normalmente y el lunes que viene ya les contaremos, ¿sí? Tenemos tiempo para pasar el último tema musical, no lo puedo creer, Pedro, estuvimos espectacular hoy. Sí, Luis. Bien, no, y sí convocar después, a la tarde, a la marcha que se va a hacer del Congreso a Plaza de Mayo, en defensa del Garrahan, de los Viral Garrahan, de toda la salud pública. Bueno, ustedes son parte de la salud pública también. Sí, sí. Nosotros a las 4:30 convocamos a Corrientes y Callao para ir hasta el Congreso y del Congreso a Plaza de Mayo. Sí, no solo a la comunidad de la salud, sino a todos que acompañen. La cabeza es el Garrahan, pero todos vamos atrás de ellos. Totalmente. Acompañando todas las cuestiones de salud que tienen que ver con cada uno, ¿no? Esto que pasó en el Parque Saavedra también es una cuestión de salud, de ataque a la salud. Así es. ¿Sí? No, bueno, es solamente un centro de jubilados. Perfecto. Nos vamos a ir con un tema musical entonces de Dara McLean, te maté, For Once in My Life. Un tema que tiene sus años, digamos, pero yo lo refloté y nos vamos a ir yendo con este tema. Y le agradecemos a los compañeros de la M690, digo bien. Le agradecemos a Pedro, como siempre, que allí nos opera en la retaguardia. Y nos vemos, si te parece, Luis, el próximo lunes en este programa que se llama... Hoy... Mortales. ¡Esa! ¡Qué pausa, eh! ¡Qué pausa, compañero! ¡Chau, chau, Pedro! ¡Chau, chau! ¡Chau, gracias! ¡Hasta el lunes! ¡Chau, chau! My heart used to dream it long before I knew, ooh, someone like you.